12:39 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación, como decíamos anteriormente, de una exposición que se va a inaugurar este viernes en el edificio de San Juan de Letrán, el Centro de Interpretación para la Historia de Ubrique. El San Juan de Letrán clausuraba recientemente las obras de Martel y ahora recibe una nueva exposición. En este caso recibe el nombre de Naturaleza Transformada y Efímera y es la exposición de Remedio Rubiale. Remedio Rubiale, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Reme la conocemos de sobra porque además de ser licenciada en Bellas Artes y mostrar su trabajo ahora, bueno, pues la conocemos aquí de la Jaca, ¿no? El colectivo de la Jaca, el que es presidenta, y también de colaborar en la tertulia del Cafelito, que por cierto es hoy, ¿no? Hoy miércoles sí. le toca. Vamos a hablar de la exposición. Esto no tiene nada que ver, cambiamos de tema, hablamos de otra cosa totalmente diferente. Y es de una exposición que va a presentar, como decíamos, a partir del viernes en el San Juan de Letrán, que se llama Naturaleza Transformada y Efímera. Y se trata de una muestra un tanto especial, porque no vamos a poder encontrar como a lo mejor estamos habituados a ver pinturas o fotografía o una muestra de escultura o algo similar, ¿no? No vamos a poder encontrar los objetos habituales de exposición a los que estamos acostumbrados en esa localidad, sino que se trata de una cosa bien diferente. Cuéntanos el formato, después hablamos de los contenidos, pero en principio el formato que vas a presentar en esta muestra. Pues, bueno, ante todo, buenos días. La verdad que lo que voy a hacer es algo especial, ¿no? No estamos acostumbrados, como tú bien has dicho, a ver esto. Se trata de una videoinstalación. Y antes de nada, pues me gustaría, antes de empezar y hablar de mi obra, me gustaría decirle que para mí es una responsabilidad bastante grande el exponer allí, puesto que casi todos los que han expuesto hasta ahora pues son grandes artistas, ¿no? Y el que hayan confiado tantas personas en mi obra y en mí, pues para mí siento una gran satisfacción y bueno, desde aquí me gustaría agradecerle a José Coronel porque fue el primero que me dijo que tenía las puertas abiertas, ¿no? Porque él es el que está en la oficina de turismo y también allí en el San Juan de Letrán. Y bueno, me gustaría agradecérselo a él, a María José Rubiales, a José Antonio Bautista, a mis compañeras que es Carmen, Laura, etcétera, etcétera, ¿no? Y Reme. En fin, eso para mí era importante decirlo hoy. Y la verdad que estoy un poco nerviosa porque siempre estoy acostumbrada pues a hablar, como hemos dicho antes, de caballo, de la tertulia, pero cuando es algo más personal te da un poco más de vergüenza, ¿no? O de nervios, ¿no? De responsabilidad, digamos. Bueno, pues en realidad mi obra, lo que yo he intentado de hacer es lo que yo he estado aprendiendo durante todo este tiempo, ¿no? Que he estado haciendo la carrera de Bellas Artes. Yo empecé mis estudios en la Comunidad Valenciana, la Universidad Miguel Hernández de Elche, y bueno, pues allí no era el tipo de arte que estamos acostumbrados a ver pues por esta zona, ¿no? Arte tradicional, arte clásico, como solemos tener en las escuelas de Sevilla y de Granada. Y allí lo que es más tradicional pues es el arte de ahora, arte emergente. Y bueno, pues yo he querido un poco combinar lo que he podido estudiar allí y lo que he podido hacer durante este tiempo y traerlo aquí para que todos los ubriqueños y la gente pues que venga a visitar el pueblo de Ubrique pues que pueda compartir esta muestra. También decir que esta muestra no es la primera vez que la expongo, porque lo hice como proyecto fin de carrera. Y que tampoco está que tiene que ver mucho con las raíces de aquí del parque, de nosotros, ¿no? Porque en realidad hablo de naturaleza y la naturaleza es de donde yo vengo, ¿no? Desde donde son mis raíces y bueno, pues yo también lo quise mostrar allí a ellos, a mi universidad y a todas las personas que fueron a ver esta obra. Y yo recuerdo al principio cuando puse allí la escultura pues que tuve que seguir un procedimiento antes de realizar la muestra, antes de exponer, y yo le decía a la gente, porque lo que voy a exponer es arte relacionado con el mundo del corso, ¿no? que va a ser mi formato, y yo le decía a ellos, voy a exponer sobre el corso, la corsa, no sé qué, y la gente me decía, Remes, yo no te comprendo, ya ves, así que estoy un poquillo zocillo, esto yo no te comprendo, ¿qué me estás diciendo? Y en realidad me dio mucho juego a la hora de luego exponérselo y decirle a todo el mundo que yo vivía en un sitio privilegiado, como era el Parque de los Arcos Nocales, y Sierra de Grazalema, ¿no? Y sobre todo, pues la verdad que sí se quedaron anoradados, porque en realidad la gente está acostumbrada a ver los tapones de corso y decir, ¿esto de dónde viene, no? Esto. Y veían después el material, la materia prima virgen, y decían, pero de aquí salen los tapones de corso, pero de aquí sale lo otro. Digo, claro, después los trituran y te hacen una serie de cosas para que luego lo veamos de otra manera. Y surge una transformación, ¿no? Entonces, el hecho de la transformación viene aquí. He tenido que explicar todo esto para que más o menos me puedan seguir. En realidad, yo creo que el que vaya a visitar mi obra, a lo mejor puede ser un poco chocante, porque ya decimos que no es lo que estamos acostumbrados a ver, una obra escultórica, pictórica, etcétera. Lo que vamos a ver va a ser una videoinstalación. Se trata de arte emergente, se trata de una nueva muestra y, sobre todo, que hablo del corso. Te detengo para explicar un poquito, ¿no? Para que la gente entienda. Arte emergente. Esto significa mezclar lo que es el ámbito artístico también con las nuevas tecnologías, ¿no? Imagino, por lo que tú me estás contando. Y tenemos ahí ese ejemplo en la exposición que se inaugura este viernes, porque lo que vamos a poder ver son imágenes proyectadas. Exacto, vamos a ver un vídeo, es un vídeo lo que vamos a ver relacionado pues con la naturaleza, vamos a ver mucha naturaleza. Y luego, a medida como la se va transformando, yo he cogido el alcornoque como material principal, puesto que me daba muchísimo juego en mi título, el título de mi exposición, que es Naturaleza transformada y efímera. Uh-huh. Primero, ¿por qué? Pues porque el alcornoque se va transformando cada cierto tiempo, va creando su corcho y el propio se transforma. Luego viene el ser humano y lo transforma a su manera. ¿Por qué? Porque vienen los corcheros, sacan las corchas y otro cada 8 años o 9, pues surge eso, ¿no? Y yo, con ese material que ya han extraído los corseros, yo he intentado de hacer mi propia obra e intentar, lo he llevado a mi campo. Ya digo que es un nuevo formato que a lo mejor cuando lleguen pues va a causar un poco de impresión, ¿no? Pero bueno, en realidad es una instalación. Yo lo he hecho, pues hombre, a medida de mis posibilidades, lo mejor que he podido. Y espero que a las personas que vayan pues les guste. Referente al arte emergente, te quería decir que es el arte actual de ahora, ¿no? No importa las tendencias, lo que las técnicas, la estética, no, aquí todo vale. Aquí, pues, hoy por hoy, casi en el arte moderno o en el arte actual, todo va a valer, ¿no? Yo recuerdo a algunos artistas, ¿no?, que incluso han trabajado con animales muertos, se han puesto ahí llenos de sangre, performan, historias de estas raras, pero vamos, que yo en este tema no voy a entrar. Yo he intentado hacerlo lo más bonito, lo más estético posible y, hombre, intentar que el que vaya le agrade. Yo creo que también, aparte, nos vamos a sentir, bueno, las personas que están relacionadas con este tema se van a sentir bien porque van a recordar a lo mejor cosas del campo, van a recordar a los corcheros, van a recordar esa profesión, ¿no?, que también se está deteriorando poco a poco, porque eso era que pasaba de padres a hijos hace ya mucho tiempo y hoy por hoy casi nadie quiere trabajar en este campo. Y bueno, pues yo creo que también es importante y yo creo que de cierta manera se van a sentir identificados la persona que vaya. Vale, entonces vamos a poder ver una proyección de vídeo, una sucesión de imágenes. ¿De qué exactamente? La proyección. Uh-huh. La proyección, ya te digo, también no lo quiero decir todo por aquí porque yo quiero que vaya la gente. Bueno, pero ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo recogiste esas imágenes? ¿Cuándo se llevó a cabo ese trabajo? El trabajo, ya te digo, que lo hice como proyecto fin de carrera y en realidad lo perdí porque estaba en un disco extraíble. Pero me he tenido que volver otra vez a documentar y ahora he hecho el trabajo como más a fondo, ¿no? Ya contaba a priori de todo lo que había hecho anteriormente, pero me he tenido que volver a documentar, he tenido que buscar información, me he tenido que mover a varios sitios, con contactos y con gente, y he recaudado, pues, o sea, he recopilado fotografías y estas imágenes que van a estar en esta videoproyección. Uh-huh. Y ahí vamos a ver, bueno, pues todo ese proceso, ¿no? De transformación de lo que es el corcho, ¿no? Desde Exacto. que está en el árbol, en el alcornoque, hasta que pasa a formar parte, ¿no? De nuestra vida diaria como material de uso, ¿no? De consumo, en realidad. Exacto. Y además encontramos otra serie de objetos, ¿no? Porque nos decías que van a ver lo que es el corcho, la materia prima sobre la que se hace después esa serie de artículos, la vamos a encontrar allí transformada también, ¿no? Sí. Cuéntanos esa parte. Bueno, pues yo en realidad lo que he intentado hacer, ¿no? ¿Me va a decir algo, no? No, cuéntame. que esta obra, aparte del vídeo que hemos estado comentando antes, también he cogido y he tenido que recopilar material, pues para ello me he hecho de corcho, me he hecho de lo que es la base, ¿no? Del árbol, porque uh-huh. hay un montón de árboles que están rotos y que están mal, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, he intentado de coger y hacer como un reciclaje, ¿no? Uh-huh. He recortado trozos y a partir de ahí he intentado yo de incidir y de plasmar lo que yo quería, ¿no? En fin, también lo quiero dejar un poco así porque lo quiero que cuando vayan, a lo mejor se van a llevar una sorpresa increíble, ¿no? Porque dirán, anda, pues mira esto que... O qué bien, va a haber todo tipo de gusto, pero en realidad ahí es donde entra el juego, ¿no? Es lo que a mí me ha gustado y por eso lo he hecho. También creo que es una forma innovadora porque también, como ya te he dicho antes, he estado investigando y haciendo estudios sobre este tema y casi nadie te puede decir que lo haya hecho, que haya hecho lo que yo he hecho con esto, ¿no? Sí que normalmente a lo mejor están en el campo y dicen, mira, aquí este tiene como un relieve el alcornoque, ¿no? Hacen así y pueden hacer pues a lo mejor un cucharro, pueden hacer una nacilla, un montón de historias de estas, pues que sí, ¿no? Que lo suelen hacer pues la gente del campo y otra gente que lo han visto y han hecho un montón de figuras y de cosas, pero que también los voy a exponer, que tengo algunas que he podido recopilar y la que la propia naturaleza crea esa forma y nosotros la identificamos como un objeto de uso común. Exacto. Entonces, de eso sí que hay muchas cosas que hayan hecho algunos artistas o gente normal, ¿no? Que lo ha visto y dice, mira, pues esto me sirve como utensilio, uh-huh. ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que antiguamente no había como hoy cucharas las que tenemos, que si estabas en medio del campo y te necesitabas comer pues cogías de allí, venga, bebe agua o a comer, ¿no? Y hacías de cualquier cosa algo útil, ¿no? Entonces también entra dentro de mi juego, de mi trabajo. Uh-huh. Y aparte de todo eso, también podremos ver algunas de los materiales, ¿no? Que se utilizaban a la hora de los patios de corcha y demás, ¿no? No sé si la gente sabrá lo que es una cabria, que es donde se pesan los quintales de corcha, ¿no? Y en realidad me ha costado mucho trabajo el poder hacer eso, ¿no? Porque se ve muy sencillo, pero después el poder poner bien los palitos y las historias esas me ha costado un poco más. ¿Y por qué este tema, Reme? ¿Por qué el tema del corcho? Pues mira, el tema del corcho, como ya te digo, fue un tema que yo cogí hace dos años y yo lo quería como era proyecto fin de carrera, pues yo lo quería hacer como algo identificativo mío, ¿no? Yo me identifico con la naturaleza, me identifico con el campo, me identifico con todo eso. Y sobre todo porque yo he estado muchos años fuera y yo siempre he llevado mi pueblo por bandera. Entonces también era como que Ubrique pertenece al Parque Natural de los Alcornocales, ¿no? Entonces también era como decirle a esas personas que iban a ver mi obra, aquí ya estoy dando una muestra de cuáles son mis raíces, ¿no? De dónde vengo. Allí están acostumbrados más a la playa, a otras historias que ya te digo, que no estaban acostumbrados a ver nada de esto, de naturaleza. Allí no hay nada de verde, allí no hay nada de esto. En fin, que yo me sentía con este material más identificada y por ello hice estos estudios, hice esta investigación hasta que lo llevé a mi terreno y vi que mi terreno era una videoinstalación y a partir de ahí ha surgido la obra. Y ahí iba a llegar yo también. ¿Por qué una videoinstalación? O sea, ¿por qué esas imágenes plasmadas en una pantalla y no otro tipo de expresión artística a través de, por ejemplo, pintura, ¿no? O fotografía. ¿Qué es más, un formato más tradicional? Pues sí, pero ya te digo que donde yo he estudiado no es arte actual, ¿no? Es un arte pues transgresor, un arte emergente. Continuamente, ya te digo, a mí me han enseñado desde Zordar, que a veces cuando se lo explico a la gente se ríen, ¿no? Pero es que es así. Me han enseñado desde Zordar hasta poner, si hace falta una piedra y esculpirla, y si quería hacer patronaje, podía hacer patronaje de todo, vídeo, cine, televisión, todo. Entonces, yo he intentado de jugar con todo lo que he podido estudiar allí y con lo que tenía, ¿no? Pues traerlo aquí a lo que no estamos acostumbrados, porque a lo mejor, mira, si te digo, pongo una, podría hacerlo, de hecho en la página de Pinturas de Ubrique tengo un montón de pinturas que sí que son de mis inicios, pero que tengo varias pinturas, lo podía haber hecho de esa manera, pero yo no quería hacer igual que todo el mundo, y aparte que también aquí en Ubrique hay un nivel muy alto de pintores. Entonces, era un poco tontería, digo yo, ¿no? Tú no te puedes comparar con una personas tan conocidas y con tanto renombre en exponer. Y quizá también esto me ha abierto las puertas al hacer una videoinstalación, el exponer en San Juan de Letrán, porque a lo mejor si fuera eso una muestra de fotografía, pues en Ubrique hay muchos grandes fotógrafos, entonces no me iban a dar la oportunidad a mí, ¿no? Una principiante, se lo iban a dar pues a los grandes artistas, pero claro, aquí no estamos acostumbrados a ver una videoinstalación, entonces pues la verdad que por eso yo creo que también han apostado por mí. Y yo creo que también tenemos que ver nuevas visiones, porque no solamente nos podemos estancar en Ubrique solamente a pintura, escultura, fotografía y vídeo. Yo quería traspasar esa barrera y hacer algo un poco común. Y bueno, en ello estoy. Ahora el que lo tiene que decir, si le gusta o no le gusta, será el público que vaya a ver mi obra. Que la verdad te digo que es una responsabilidad muy grande y que estoy muy nerviosa porque, ya ves tú, una expones tu obra en el San Juan de Letrán, donde normalmente expone gente muy afamada. Yo no lo soy afamada, estoy empezando ahora mi carrera. Y bueno, y que invito al pueblo de Ubrique, a muchas personas que son conocidas mías, pues la verdad que para mí es una responsabilidad. Y también me gustaría decir que la presentación de mi obra la va a hacer José Luis López Núñez, un gran pintor de aquí de Ubrique. Entonces también me gustaría agradecerle que cuando yo lo llamé hace una semana me dijo, por supuesto, claro que sí, ahí estoy, Reme. Y hombre, eso era verdad que te entra una satisfacción por el cuerpo de ver que personas reconocidas te apoyen en tu obra, pues la verdad que es de agradecer. Y bueno, me gusta pues eso, que decirle muchas gracias porque casi nadie cuenta con ese privilegio, ¿no? Yo también he tenido otro privilegio, el que he estado trabajando. Primero estuve haciendo televisión aquí en Ubrique, hice el programa Arte y Pasión y me dio el juego de poder conocer a todos los pintores de Ubrique. Y entonces eso también me ha hecho pues aprender de ellos. Y estar dentro de ese mundo, del mundo de aquí, de la pintura, que la verdad que es muy difícil estar ahora en el principio de tu carrera y poder conocer a todos los pintores. Y la verdad que con ellos tengo una amistad bonita, ¿no? Con todos. Porque, por ejemplo, José Luis López Núñez fue mi maestro, ¿no? Fue de los primeros. El primer lienzo que yo pinté fue con López Núñez. Y aparte que nos une también lazos familiares, que para mí fue muy muy bonito. Fue muy bonito y sobre todo que bonito porque él se prestó en ese momento. También hice de él su biografía, que ahí la tengo, que cualquier día de esto, si Dios quiere, pues la presentaré y la publicaré. Entonces también con él me unía un montón de lazos que para mí era importante de que esa persona pues estuviera ahí y que me presentara, porque creo que era el que más me podía conocer como artista. Bueno, una cuestión de forma, ¿no? En cuanto a lo que es la propia exposición, porque nos decía que hacer una videoexposición al encontrar un lo que es un proyector, ¿no? Con una serie de imágenes, con un vídeo que se va a proyectar. Esto hace que cualquier persona que quiera visitarla en otro horario que no sea de la inauguración, o va a estar presente hasta el 1 de junio, ¿cómo lo hace? O sea, ¿hay un horario establecido o cualquier visitante que llegue y que quiera ver la exposición pulsa el botón y puede verla? ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver, el vídeo es un bucle, ¿no? Uh-huh. Va continuamente pasando. Entonces, la verdad que no lo sé todavía porque como es un proyector y no es mío, pues entonces ahora me voy a estar un poco más limitada en eso. El día de la inauguración va a estar el proyector allí. Pero luego, no sé si va a estar todos los días o lo van a necesitar las personas que me lo van a prestar y entonces lo voy a tener nada más que los fines de semana. Uh-huh. Entonces, lo digo para poder visitar, ¿no? Invitar, claro, a la gente y visitar la exposición. Pues invitar a todo el mundo, que va a estar hasta el día 1 de junio. Yo creo que hasta que no le haga falta a las personas que me lo van a prestar, yo creo que va a estar allí. Cuando no, cuando le haga falta, pues se lo llevarán y otra vez volverá a estar allí, porque claro, es que una videoinstalación sin vídeo, pues no es videoinstalación. ¡Es tontería! Entonces yo voy a procurar que esté allí todos los días el vídeo. Pero bueno, que yo creo que sí, y que podrán verlo. Es la manera de poder visitar que es una, la exposición. Que es único y que hace, bueno, que ahora es cuando se está haciendo este tipo de arte, que sobre todo estuve viendo, porque yo suelo comprar todos los domingos el periódico, y he visto que ahora está llegando a Cádiz muchos artistas que están utilizando esta tendencia, ¿no? Y para mí hacerlo aquí en Ubrique, y de eso creo que voy a hacer la primera, pues también, ya te digo, es responsabilidad y también es un honor. Y la verdad que me hace mucha ilusión. Bueno, pues nos quedamos también con todo lo relacionado con esta exposición, y si te parece invitamos, ¿no? Que es lo que nos queda, por vamos supuesto. A hablar un poco de la muestra, invitamos también a todos los oyentes a que se pasen por el San Juan de Letrán para visitar la muestra de Remé Rubiales. Pues muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos, Remé, y buenas tardes. Buenas tardes. En Autoservicios Casa